se marchó cantando. Fue su última despedida, con el fusil en la mano, dispuesto a perder la vida. La playa le abrió un camino de arena y caracoles. 10 hombres marchaban serios a derrocar un imperio. 10 hombres marchaban serios a derrocar un imperio. Montañas empezaron a volar aquellas aves extrañas. Empezaron a volar aquellas aves extrañas. Hay aviones y un ejército por tierra para pelear con 10 hombres. Se declararon en guerra. Hay aviones y un ejército por tierra para pelear con 10 hombres. Se declararon en guerra. La muerte reía carcajada. El coronel pensó: esto es una emboscada. Vio morir sus amigos en combate. Lloró de rabia y apresuró el ataque. ¡Qué valiente coronel! ¡Dios te va a ver! Desesperado.